Quiero encontrar, pero no busco, no busco. Quiero encontrar, pero no busco. Quiero encontrar, pero no busco, no busco. Quiero encontrar, pero no busco, no busco. Quiero encontrar, pero no busco, no busco. Quiero encontrar, pero no, no, no lo busco.